Te quiero convencer con toda mi alma que yo te quiero. Me crees infeliz, bohemio y mujeriero. Estás pensando mal de mi cariño que te ofrezco. Yo ya no puedo más, es mucho mi sufrir con tu desprecio. Tú dudas mal de mí con amargura porque tú quieres. Yo ya no aguanto más ese desprecio cruel que tú me tienes. Le pido yo a mi Dios que te haga comprender que yo te quiero. Tal vez comprenderás con el que pueda más que yo te quiero. Quiero convencer con toda mi alma que yo te quiero. Me crees infeliz, bohemio y mujeriero. Estás pensando mal de mi cariño que te ofrezco. Yo ya no puedo más, es mucho mi sufrir con tu desprecio. Tú dudas mal de mí con amargura porque tú quieres. Yo ya no aguanto más ese desprecio cruel que tú me tienes. Le pido yo a mi Dios que te haga comprender. Si te quiero, tal vez comprenderán con el que pueda más.